Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y Trump invita a Putin, a Xi de China y a Netanyahu a unirse en la Junta de Paz para supervisar el alto al fuego en Gaza. Nota de Democracy Now. El presidente Trump ha invitado al presidente ruso Vladimir Putin, al líder chino Xi Jinping y al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a formar parte de la llamada Junta de Paz. Trump planteó inicialmente la idea de que esa junta se encargara de supervisar el alto al fuego en Gaza, pero todo indica que ahora la concibe como un organismo que podría competir con las Naciones Unidas. Durante el fin de semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declinó la invitación de Trump a sumarse a la Junta y advirtió que esta podría socavar las competencias de la ONU. El primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, sí aceptó la invitación al respecto. Y Trump se desempeñará como presidente de la Junta y tendrá poder de veto sobre sus decisiones. Entre los miembros iniciales designados para la Junta se encuentran el yerno de Trump, Jared Kushner, el enviado especial del gobierno estadounidense, Steve Witkoff, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. Además, Trump ha solicitado a los países el pago de $1,000 millones a cambio de un puesto permanente en la Junta de Paz. Nota de Democracy Now. Espera que Estados Unidos anuncie su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La oficina de Netanyahu declaró anteriormente que la formación de una junta ejecutiva que trabajara para implementar la visión de la Junta de Paz no se coordinó con el gobierno de Israel y es contraria a su política, sin aclarar sus objeciones. Turquía, un rival regional clave, se encuentra entre los invitados a unirse al comité. Los miembros de la Junta supervisarán un comité ejecutivo que estará a cargo de implementar la dura segunda fase del plan de paz, entre comillas, de Gaza, que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra. Mientras tanto, las fuerzas militares y de seguridad israelí lanzaron lo que llamaron una operación antiterrorista a gran escala en la ciudad cisjordana de Hebrón para desmantelar, dijeron, y cito, la infraestructura terrorista, eliminar la posesión ilegal de armas y fortalecer la seguridad. El ejército israelí anunció el lunes que se espera que la operación continúe durante varios días. Vehículos blindados y soldados israelíes patrullaron las calles de la ciudad y colocaron barreras donde se llevaban a cabo las operaciones. El alcalde de Hebrón, Khaled Dudin, dijo que las fuerzas israelíes atacaron el área donde viven 80,000 personas porque obstruye la construcción de asentamientos israelíes adicionales. Las fuerzas israelíes también mataron el lunes a 3 palestinos, incluido un adolescente, en el sur de Gaza, dijeron autoridades palestinas. 2 hombres cruzaron a zonas controladas por Israel al este de Khan Younis antes de ser abatidos a tiros, mientras que Hussein Tawfiq Abu Sabala, de 17 años, fue asesinado a tiros en la zona de Muwasi, en Rafah, según el hospital Nasser. No quedó claro de inmediato si el adolescente había cruzado la zona controlada por Israel os había acercado a ella. Más de 460 personas murieron por fuego israelí y sus cuerpos fueron trasladados a hospitales desde que entró en vigor el alto al fuego hace poco más de 3 meses, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y los expertos independientes consideran generalmente confiables. Esta es una nota de los periodistas de la prensa asociada, Joseph Federman Sandmetz en Jerusalén, Jill Lawless en Londres, Sylvie Corbett en París, Vladimir Isanchikov en Moscú y Grant Peck en Bangkok, Tailandia, contribuyeron a este informe que se encuentra en el Register del Condado de Orange. Sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Prepara a 1,500 soldados para un despliegue en Minnesota. El Pentágono ha preparado a 1.500 soldados, esta nota de Democracy Now. Estos 1.500 soldados de la undécima división aerotransportada con base en Alaska para un posible despliegue en el estado de Minnesota. Esto ocurre solo días después de que el presidente Trump amenazara con invocar la ley de insurrección para sofocar las protestas contra las redadas migratorias de ICE. Mientras tanto, el gobierno de Trump afirma que ha iniciado investigaciones penales contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad de Minneapolis, Jacob Frey, quienes han criticado duramente las tácticas implementadas por el Servicio de Inmigración. Walz declaró en un comunicado, y cito, usar el sistema de justicia como arma y amenazar a opositores políticos es una táctica peligrosa y autoritaria. El viernes, una jueza federal ordenó a los agentes del Servicio de Inmigración dejar de arrestar o rociar con gas pimienta a las personas que se manifiestan de manera pacífica en Minneapolis. Un grupo de personas interrumpió el domingo un servicio religioso en una iglesia de San Paul para manifestarse en contra de David Easterwood, uno de los pastores del templo, quien, según se informa, es un alto funcionario del Servicio de Inmigración en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. El Departamento de Justicia ha amenazado con investigar a quienes participaron en la protesta. En otro acontecimiento, Trump está siendo acusado de negar representación legal a muchas de las personas que han sido arrestadas durante las redadas migratorias. Varios abogados declararon a la cadena ABC que se les impidió ver a sus clientes detenidos en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis. Y mientras tanto, los agentes del Servicio de Inmigración continúan realizando redadas en San Paul. Agentes armados y enmascarados forzaron la entrada a una vivienda y, sin contar con una orden judicial, arrestaron a un hombre que fue sacado de su casa en ropa interior, en temperaturas bajo cero. Resultó que el hombre, llamado Chong Lee Scott Tao, era un ciudadano estadounidense naturalizado que nació en Laos. Más tarde, el hombre fue liberado y habló con la prensa, y esto fue lo que dijo. Cito, y luego de repente nos apuntan con armas. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y después me ordenan, usted venga aquí. Yo les digo, está bien, y voy hasta allí con las manos en alto. Y me dicen, coloque las manos en la espalda. Así lo hice, y de repente me esposan. Nota de Democracy Now. Devastado por la muerte durante la detención, un padre hondureño murió bajo custodia de ICE en Indio, solo y a miles de kilómetros de su familia. Sus familiares acusan a las autoridades de descuidar su salud y exigen una investigación. Nota de Melissa Gómez. Un hombre hondureño que vivió y trabajó en Estados Unidos durante 26 años, murió después de estar detenido en un centro de detención de inmigrantes de California durante más de un mes, y su familia está pidiendo una investigación, diciendo que se quejó del deterioro de sus condiciones de salud antes de su muerte. Luis Beltrán Yáñez Cruz, de 68 años, falleció el 6 de enero en el Hospital John F. Kennedy Memorial de Indio tras sufrir problemas cardíacos. Según funcionarios del Servicio de Inmigración, el ICE, estuvo recluido en el Centro de Detención Regional Imperial de Calexico antes de ser trasladado al hospital. Las autoridades federales afirmaron que Yáñez Cruz fue, entre comillas, encontrado durante un operativo policial el 16 de noviembre en Norwalk, Nueva Jersey, pero no era el objetivo del operativo, según su hija. Se le inició un proceso de deportación que estaba pendiente al momento de su muerte. Su hija, Jocelyn Yáñez, culpa a Lice por no tomar en serio sus problemas de salud y no brindarle atención médica a medida que su salud se deterioraba. En un comunicado, Lice indicó que Yáñez Cruz fue ingresado en la unidad médica del centro de detención por dolores en el pecho antes de ser enviado al centro médico regional del centro. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a Indio. Dice, hay que investigarlo porque esto no es normal, dijo Yáñez. Empezó a tener síntomas hace semanas. Podrían haber hecho algo, dijo. En respuesta a las denuncias de la familia, un funcionario de Seguridad Nacional declaró y dijo, el ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las cárceles estadounidenses. Pero en septiembre, otro detenido en la instalación murió después de sufrir una convulsión en la instalación, dijeron funcionarios del ICE. Yáñez afirmó que las afirmaciones de que su padre fue deportado y nunca se le concedió el TPS son falsas. Aseguró que su padre se le había concedido el TPS cuando ingresó a Estados Unidos en 1999, lo que le permitió visitar Honduras al menos en 2 ocasiones. Su estatus caducó porque no pudo renovarlo, explicó. Yáñez Cruz pasó 26 años en Estados Unidos trabajando en construcción y pintura para ayudar a su familia a salir adelante, dijo su hija Yáñez. El fallecimiento de Yáñez Cruz impactó profundamente a sus familiares, quienes no estuvieron presentes en sus últimos momentos, dijo su hija. Han estado compartiendo historias de su vida y los sacrificios que hizo por ellos. Su padre, dijo, partió de Honduras en 1999, después de que el huracán Mitch devastara el país y los dejara, como a millones de personas, sufriendo las consecuencias. Luz Gallegos, directora ejecutiva del Centro Legal TODEC, que es un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes con sede en el Valle de Coachella, comentó que su grupo conoció la historia de Yáñez Cruz tras su fallecimiento en el hospital de la cercana Indio. El viernes, el Centro Legal ayudó a organizar una misa conmemorativa en la Iglesia Católica de Nuestra Señora de la Soledad para honrar a Yáñez Cruz y a otras personas que también murieron bajo custodia, señaló Gallegos. Aunque no lo conocíamos, dijo, su muerte en nuestro patio trasero nos afecta mucho. Es un dolor tras otro, dijo. No lo conocíamos, pero el dolor de su familia es nuestro dolor. Nota de Melissa Gómez para Los Angeles Times. Personas arrestadas en el condado de Orange, en Anaheim, por la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Al menos 5 personas fueron arrestadas por agentes federales durante los operativos de las agencias federales en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange. Durante el operativo, los agentes detuvieron al menos a 5 personas, entre empleados y clientes de comercios de la zona. 3 de los arrestos ocurrieron en el centro de reciclaje Ponce. Entraron y se llevaron a 3 de nuestros trabajadores. Fue muy aterrador, muy preocupante llegar al trabajo con ese miedo de que nunca estás completamente seguro. Siempre hay que estar alerta, expresó Edwin Cruz, trabajador del centro de reciclaje. De acuerdo con las autoridades, un vendedor de flores en Stage College Boulevard y posiblemente otros vendedores ambulantes en la zona oeste de Anaheim también fueron arrestados por los agentes de la CBP. La gente no entiende que simplemente estamos trabajando, tratando de trabajar y ser las mejores personas posibles, pero no lo entienden, dijo otro empleado del centro de reciclaje Ponce, Antonio Besa.

corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y una persona hispana demanda al Departamento de Policía de Los Ángeles por una lesión causada por un proyectil de espuma. Nota de La Opinión. Un hispano presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles al decir que sufrió la fractura de la mandíbula por el impacto de un proyectil de espuma el año pasado durante una manifestación en el centro de la ciudad. Atlachinoli Tezcacoatl, de 49 años, declaró que recibió en la cara el golpe de la munición no letal cuando se encontraba siguiendo las órdenes de los oficiales de policía de dispersarse tras una protesta contra las redadas de migración. Debido al impacto del proyectil, el hispano sufrió una fractura de mandíbula, por lo que necesitó dos cirugías de reconstrucción. Mi mejilla izquierda se reventó, sangraba, la mandíbula se me salió y se fracturó. Tuvo tornillos, dijo, tuve tornillas en las encías y la boca cerrada con alambre durante 6 meses, dijo Tezcacoatl en una entrevista con la cadena KTLA. Según James de Simón, abogado de Tezcacoatl, los oficiales estaban usando proyectiles de espuma, lo cual está en contra de la política del Departamento de Policía de Los Ángeles, y dice no se pueden utilizar únicamente para dispersar a una multitud, y eso es exactamente para lo que los estaban utilizando, expresó de Simón. En su demanda, Tezcacoatl reclama una compensación económica por la lesión que le provocaron los oficiales del Departamento de Policía. De acuerdo con funcionarios del departamento, en la protesta en la que sucedió el incidente, los participantes en la manifestación estaban lanzando objetos a los oficiales. Y bueno, prohíben la policía de Los Ángeles el uso de proyectiles de espuma de acuerdo con el reciente fallo de un juez que el Departamento de Policía no puede utilizar proyectiles de espuma como munición menos letal durante las manifestaciones. Según el magistrado, la policía de Los Ángeles estaba en desacato a un fallo anterior que limitaba el uso de proyectiles de espuma de 40 milímetros, por lo que ordenó prohibir su uso para el control de multitudes. De forma habitual, las fuerzas del orden suelen utilizar munición menos letal cuando se enfrentan a grupos grandes y rebeldes. Aquí hay una cita, dice, proporciona un medio o mecanismo para que la policía o las fuerzas del orden puedan intervenir a distancia y con suerte no causar muerte ni lesiones graves, expresó el ex sargento del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, Brian Mueller. El fallo del juez ocurre tras las preocupaciones sobre los métodos utilizados por el departamento durante las manifestaciones que sucedieron en el verano del año pasado. Y de acuerdo con las órdenes, numerosas personas sufrieron heridas, entre ellas lesiones en la cabeza y en la ingle. El juez dijo que los oficiales del departamento dispararon contra manifestantes que no representaban una amenaza inmediata, no dieron advertencias antes de disparar y los golpearon en zonas sensibles del cuerpo. La decisión del juez se deriva de una demanda de 2020 presentada por Black Lives Matter, en la que alega que los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles usaron munición no letal de forma indiscriminada contra los manifestantes tras el asesinato de George Floyd. Nota de La Opinión. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla.

aquellos que...